Buen día, ¿cómo les va? Día. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Muy bien. Me alegro entonces. Bien, tuvimos varias reuniones con el municipio en paritaria salarial y se llegó a esta oferta final que nos acerca el municipio y bueno, vamos a realizar las consultas con los compañeros como corresponde. Habida cuenta de que bueno, se logra ese 30% que estamos requiriendo nosotros por 6 meses. Este acuerdo va a regir de abril de aprobarse, ¿no? Por los compañeros, va a regir de abril a septiembre. Y consiste en un 15% ahora desde el mes de abril, un 15% incremento de los básicos de todas las categorías, un 5% en julio y un 10% en septiembre. Esto también, digamos, beneficia a las compañeras y compañeros jubilados y pensionados. Y va a ser acumulativo el 10% de septiembre sobre los básicos de abril. Estos básicos que ya van a tener un 15% de incremento. Bien. Y por otra parte, se duplica la bonificación por presentismo, que va a pasar de 1.000 a 2.000 pesos en dos tramos, 1.500 en mayo y a los finales 2.000 en el mes de agosto. En comparación al pedido de ustedes, David, el porcentaje es el mismo, más allá que después el municipio la propuesta lo distribuye de diferente forma, pero ustedes también habían pedido un 30%, ¿no? Sí, bueno, nosotros la conformidad está en haber logrado este Sí. 30%, estos primeros meses, con el 15% de abril, si bien no tenemos el número de la inflación y del índice de precios al consumidor de marzo todavía, que recién ha finalizado el mes, lo tendremos los próximos días, pero las proyecciones que hay, estaremos cubriendo la inflación de estos primeros meses. Y después, bueno, nuevamente en septiembre nos ponemos a tiro o probablemente si con una leve desaceleración de la inflación, estaremos incluso por encima de la inflación proyectada para el mes de septiembre. Por eso también es importante que quede abierta la paritaria, la negociación se retoma Claro. en el mes de octubre como para, bueno, cerrar el año. No es una mala propuesta, pero bueno, nosotros seremos respetuosos de lo que decidan los compañeros y las compañeras. No tenemos la posibilidad de realizar las asambleas Claro. De rigor, las consultas de rigor, los grupos son muy reducidos, estaremos también, obviamente, como lo hacemos siempre, por los sectores, pero hemos establecido este sistema de consulta a través de conocer la voluntad de los compañeros con planilla, donde los trabajadores van a optar si aceptan o no aceptan la propuesta, podrán volcar ahí su voluntad y bueno, después veremos el resultado de la misma, de acuerdo a eso, cómo continuaremos. En el caso de que sea positivo, bueno, se arregla. En el caso de que sea negativo, ustedes Se podrían hallar alguna acordará contrapropuesta. a través del acta Claro. acuerdo y si es rechazada y no hay otra propuesta del municipio, esta es Claro. la final a la que hemos llegado luego, como te decía al principio, o les decía al principio, Sí. luego de varias reuniones llegamos a este resultado. Ha habido obviamente un intercambio entre lo que pedíamos, lo que iba ofreciendo el municipio, lo que pretendía el municipio. Recordemos, como ya lo habíamos citado, el municipio pretendía un 15% para todo el año. Bueno, hay varios aspectos que lo hacen positivo: la situación sanitaria, la situación social, la situación económica, son también factores que uno entiende, más allá de la responsabilidad que uno tiene con los trabajadores y las trabajadoras municipales. Sabemos que la situación no es fácil, nuestros salarios, digamos, vienen retrasados, entonces una recomposición como para que sea considerada. Veremos cuál es la opinión de los compañeros. Hay cuatro lugares donde los trabajadores municipales se pueden acercar para firmar la aceptación o el rechazo de la propuesta, que es en la sede del sindicato, ahí en Irigoyen en 1059, en la sede de la Mutual de Trabajadores Mancomunados de Tandil, Irigoyen y Pellegrini, en la proveeduría de la Mutual, en Las Heras al 500, y en la farmacia Mutual en Beiró y Pauster. Ahí hay diferentes horarios como para que se acerquen los trabajadores municipales para firmar, para la aceptación o para el rechazo de la propuesta. David, ¿hasta cuándo se pueden acercar los trabajadores para decir si están a favor o en desacuerdo? Digo, ¿cuándo suponés que va a haber una respuesta con respecto a esto? Mira, nosotros vamos a ir, obviamente, vamos a ir viendo cómo viene el movimiento de los compañeros, del acercamiento de los compañeros para darnos su postura, y también dependemos de las recorridas que vayamos haciendo por los sectores, de acuerdo a las consultas que hagamos, y cuando tengamos la mayoría, estimamos que probablemente en el transcurso de la próxima semana, teniendo en cuenta esta semana corta, ya ha pasado, más allá de que nosotros estemos trabajando y el sábado también, digo, nos llevará quizás la semana próxima tener una idea bastante aproximada de cuál es la voluntad de los compañeros. Perfecto. Bueno, importante, digo, el trabajo que han hecho de tener una cantidad de reuniones y de lograr esta propuesta, que no es exactamente la que pedía el sindicato, pero está bastante cerca. Sí, se aproxima bastante a lo que pretendíamos, y sí es mucho más de lo que por ahí el municipio nos tiene acostumbrado a ofrecer, y como decimos nosotros, arranca la discusión bastante atrás. Bueno, entendemos también, insisto, la importancia, como siempre lo tratamos de hacer, de que lo que se consiga se vea reflejado en los básicos, en porcentaje, en los básicos de los compañeros, que obviamente también impacta sobre el resto de las sumas que tenemos, bonificaciones, antigüedad y demás, que también se van a ver beneficiadas, como te decía, los jubilados y jubiladas. Bien, perfecto. Bueno, y esto también con la posibilidad de volver en octubre a definir cómo serán los últimos meses del año. Exacto, en octubre nos estaremos juntando y veremos, bueno, a ver, insisto, creo que en la anterior entrevista de ustedes lo manifestaba. Esperemos que haya una intervención del gobierno nacional fuertemente en frenar lo que es la escalada de precios, el índice de precios del consumidor, en una proyección, digamos, de estos primeros meses y llevándolo a fin de año, va a estar muy complicada, sino una intervención fuerte con medidas concretas del gobierno para nosotros los trabajadores y trabajadoras que dependemos, para todos, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos corresponde representar a los trabajadores municipales. Nos compromete bastante nuestros ingresos, más allá de esta propuesta y esta posibilidad de acercar un acuerdo para los compañeros y compañeras. David, gracias por estos minutos, y está claramente que el 30% de aumento es un buen número con estabilidad. Si las cosas se siguen disparando todos los meses, es como muy complicado afrontar el año. Así que bueno, te agradecemos estos minutos aquí en la radio y seguramente seguiremos charlando una vez que esté ya esto definido por sí o por no del lado de los trabajadores municipales. Sí, es como lo resumís vos. Por eso también nuestra previsión de que la negociación quede abierta a partir del mes de octubre nuevamente. Gracias como siempre y que tengan una feliz Pascua. Igualmente, un abrazo. Gracias. David Marco.